Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Todavía es el mes de los enamorados y aquí en esta cabina estamos luchando contra todas las flores, contra todos los arreglos que dejaron nuestros colegas de Frecuencia Cero. Reciban la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Testigos del Crimen y como siempre estoy sentado al lado de Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Contentísima de estar compartiendo estos micrófonos contigo y sobre todo de leer y de escuchar tantos mensajes y las sugerencias y todo de nuestros escuchas. Bueno, en este mes del amor y la amistad, pues Obviamente eso enaltece todavía más. Completamente, seguimos dedicando este mes a todos los enamorados y sobre todo a las parejas criminales. Pero antes de entrar en materia, demos la bienvenida a nuestro querido productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio en la asistencia técnica y agradecemos a todos ustedes sus correos electrónicos y sus comentarios. Fíjate que nos escribieron de Los Mochis, Sinaloa, Juan Luis, que él estudia ciencias de la comunicación y dice que hace poco está escuchando nuestro podcast, pero que le gusta bastante, que ha causado hasta cierta adicción en él, ¿no? También nos escribió Arturo Iván Lugo y fíjate que Luz María nos habla, bueno, nos da varias sugerencias, entre ellas una que me llamó la atención porque dice que en la Ciudad de México hace algún tiempo hubo un caso parecido al de las hermanas Papin, que hemos comentado que sucedió en Francia, y que aquí la sirvienta mató a la señora, a los señores, con un hacha, ¿no? Y que la cabeza de la señora mayor, yo creo que la abuelita, la viejita, no lo sé, no se encontró por un tiempo. Entonces, pues, querida Luz María, muchísimas gracias por el dato. Y bueno, vamos a averiguar en las hemerotecas y todo esto, a ver de qué se trata esto, para ver si lo traemos a Testigos del Crimen, ¿no? Sí, hay muchísima información, queridos escuchas, no se nos ha ido de la agenda el caso de las Poquianchis, la banda del automóvil gris. Tenemos muchos casos de esta, pues, tristemente célebre fauna de criminales mexicanos y poco a poco los iremos desahogando. Y siguiendo rápidamente con los correos electrónicos, tenemos una carta de nuestro querido amigo Cuthberto Enríquez, curador de la exposición Asesinos Seriales, de la cual hemos platicado ampliamente en este espacio, con un anuncio bastante grato para todos ustedes, sobre todo aquellos escuchas que viven en la hermosa Puebla de Los Ángeles. Resulta que la exposición Asesinos en Serie ha migrado hacia esas latitudes. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla y el Museo Medieval tienen el agrado de invitarles a la exposición temporal Asesinos en Serie y Pena de Muerte a partir del 25 de febrero del 2008 en la Sala 8 de San Pedro Museo de Arte, ubicada en 4 Norte número 203 en el Centro Histórico de Puebla, Puebla. Así que, por favor, acudan, vale muchísimo la pena. Pueden comerse unas semitas por ahí. Ay, sí, un mole poblano, qué la ricura. Bella Puebla. Y para mantenernos en contacto tenemos vías de comunicación, que es el correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y seguimos nuevamente rindiendo tributo a los enamorados, pero sobre todo estudiando todos estos casos terribles en los cuales el amor se desvía y se convierte en algo oscuro. Sí, de que cuando se hacen parejas, ya hemos platicado aquí, de repente hay N cantidad de parejas, ¿no? Hay N cantidad de motivos por los que las personas se unen. Por lo regular son por necesidades, ¿no? Para llenar estas carencias, bueno, se busca una contraparte que te la pueda ofrecer, que te la pueda dar. Sin embargo, cuando hay ciertas situaciones o patologías que se unen, es cuando surgen otro tipo de problemáticas, o inclusive de repente haciendo clic con un determinado tipo de persona pueden empezar a salir otro tipo de situaciones, ¿no? Queridos escuchas, se puede hablar de una codependencia cuando muchas veces se puede decir que en una pareja no se puede vivir sin ella, o no se quiere estar sin ella, o si te vas me mato, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones que pueden llegar a ser patológicamente muy dañinas para la persona o para la otra que lo vive y lo comparte, está en un cierto matiz dependiendo de las parejas y de la unión que se esté haciendo y de los motivos. Nosotros hemos ido platicando en este mes del amor y de la amistad de ciertas parejas que llegan a hacerse realmente daño o bien a compartir este sadismo, esta locura de dañar, de lastimar, de secuestrar a otras personas, entre comillas, como llamándole placer, pero sobre todo como una complicidad de amor y de unión, lo cual está completamente tergiversado y erróneo, ¿no? Es poner, no sé, un concepto demasiado equivocado de amor en este tipo de cuestiones en donde lo que menos hay es eso, es amor, porque no hay el respeto a la vida de un tercero, pero aquí lo sienten como, no sé, ir a la feria y vámonos a subir los dos a la montaña rusa. No puede ser, ¿no? Hoy traemos precisamente otro tipo de estas historias en donde él y ella de repente por azares del destino se ven, se hacen ojitos y dicen, bueno, pues ¿qué te parece si empezamos a secuestrar gente, ¿no? Y a violar y a matar y otro tipo de cuestiones, y en donde queda completamente encubierto, reforzado, respaldado, y bueno, cada vez va siendo como una bola de nieve que va aumentando y obviamente la patología va aumentando, ¿no? Este es el caso concreto de Frederick West, o su nombre completo, Frederick Walter Stephen West y Rosemary Pauline Letts. Esta pareja infame se conoce y hacia el año de 1972 se casan. Esto ocurre en Inglaterra. De hecho, el caso de los West es uno de los más infames, uno de los más tortuosos en la historia del crimen de la Gran Bretaña. Una historia de pedofilia, incesto, violación, tortura, desmembramientos, asesinatos e inhumaciones clandestinas. Obviamente todo esto lo hacemos explorando todas las manifestaciones terribles que puede tener el amor, porque es cierto, por el amor podemos cometer actos terribles. Fíjate, hay una de las cuestiones, una de nuestras escuchas nos dejó mensajes de que decía, bueno, es que Walpe está diciendo que solamente las mamás son las culpables y todo. Lamentablemente dentro de psicología se habla de las relaciones objetales como una de las partes fundamentales, y no digo lamentablemente en un sentido de chinque mala onda. No, yo aquí lo he dicho en broma y en serio, la mamá es un mundo entero para el bebé y para el desarrollo. Por lo regular, sí, la mayoría de los asesinos seriales, como lo hemos visto, sufren de maltrato en la infancia. Una de las cuestiones de maltrato es el abandono de la madre o el tipo de relación patológica que pueda estar realizando la madre con el hijo. Pero fíjate, en este caso hay un pequeño giro muy interesante con Frederick West, para los cuates Fred, ¿no? Así como lo llamaban. Él es el quinto de cinco hijos de esta pareja, pero Daisy, que es su mamá, lo adoraba. Era su hijo consentido, lo cuidaba, lo mimaba. Es más, él iba y acusaba a las maestras de que, oye mamá, fíjate que la maestra me dijo esto, fíjate que me pegó. Entonces iba ella a defender a su hijo favorito y hacía distinción tal cual entre los demás y él. Pues bueno, y entonces aquí, pues, ¿qué pasó como para haber hecho todo lo que hizo? Claro. Aquí, pues, una vez más, a pesar de todo este amor de la madre, se fue armando en él otro tipo de situaciones que se unieron a una mujer que también lo consentía y le consecuentaba absolutamente todo. Frederick West nace el 29 de septiembre de 1941. Como acabas de decir, es hijo de Walter West y de Daisy Hannah Hill, un par de campesinos de la comunidad de Moch Markle en Hertfordshire, en Inglaterra. Y efectivamente es un hogar muy pobre. Hay muchas carencias, pero me acuerdo mucho del caso de Charles Starkweather, que nació en un hogar de pocos recursos económicos, pero que no obstante había cariño, había interés por parte de todos los miembros de la familia. Fred West se crió en este entorno. Y a pesar de ello, deja la escuela a la edad de 15 años, comienza a convertirse en un joven rebelde y hay algo curioso. Él en su juventud tiene una lesión muy grave por tener un accidente en motocicleta, lo cual podría sugerirnos tal vez alguna suerte de daño neurológico o algo por el estilo. Sí, porque además estuvo una semana en coma. ¿Sí? Sí, entonces de aquí lo que heredó, digamos, lo que sacó de ganancia fue una lámina de metal en su cabeza y una pierna lisiada. Fíjate. Entonces aquí ya puede haber un cambio en la conducta precisamente con todo esto, porque empezó a cambiar más, a volverse más agresivo y sobre todo una parte compulsiva sexual que empezó a denotar sobre todo después de este accidente. Me quiero acordar ahorita del caso de otra pareja de enamorados que inspiró muchas películas, Los Asesinos de los Corazones Solitarios, donde Raymond Fernández tuvo una lesión en la cabeza de guerra y a raíz de esto se disparó, se incrementó cierta conducta desviada encaminada hacia la sexualidad exacerbada. Exactamente, ¿no? Bueno, ya sueno como psicólogo, pero no lo soy. Perdón. Otra cosa que también le sucedió a Fred West de joven es que se cayó de una escalera de incendios. O sea, también eso, digo, por favor, ya casi era como del coyote y del correcaminos. El hombre le pasó esto. Él fue un joven problemático, repito. Él tuvo una carrera criminal muy temprana, cometía sobre todo robos. Ya había una cuestión directa, un trastorno antisocial, podríamos llamarle. Vaya, nadie roba para congraciarse ni para hacerle el bien a los demás. Eso es muy aparente. Y él, durante este periodo más o menos, después de esta etapa, trabaja como conductor de una camioneta de helados, etcétera, etcétera. Y conoce finalmente a su media naranja. Pero fíjate, antes de llegar a ella, él se relaciona con una chica a la que llamaban Rina, Catherine Bernadette Costello, alias Rina. Y ella tampoco era de muy buena conducta, y es más, con ella como que empiezan muchos de estos juegos para delinquir. Es su primer matrimonio después de algún tiempo, que empieza con este tipo de conducta disipada. Es más, ella lo llega a acusar en un momento dado. Va con el juez y dice, es que mi pareja de verdad ya trae una enfermedad sexual porque quiere sexo en la mañana, tarde, noche, y al mediodía y a media tarde y a medianoche, pero además en la madrugada, y ya es algo enfermizo un poco con esto, y sé que molesta a muchas chicas, por eso hacía también lo del carro de los helados, porque ahí podía conocer a muchas jovencitas, ¿no? Era una forma de enganchar víctimas. En efecto, y seducirlas, y ella va y lo reporta. Pero como no le pueden probar nada, y además era su pareja ella, pues lo dejan libre. Se separan y después es cuando ya se casa, precisamente conoce a esta media naranja, Rosemary Letts. Antes de ir a una pausa, hagamos un breve esbozo biográfico de Rosemary. Ella nace el 29 de noviembre de 1953 como Rosemary Pauline West. Esto también allá en Inglaterra. Y de inmediato, en cuanto conoce a West, siente una afinidad, siente una atracción normal. Anormal, podríamos llamarle. De alguna manera pareciera que estos dos tórtolos encuentran en el otro el complemento para sus personalidades. En efecto, y aquí es cuando empieza, digamos, que esta locura compartida y a decirse cómplices, supuestamente en el amor. Pues continuaremos hablando sobre amor, sobre crimen, sobre sangre, todos conceptos intrínsecamente relacionados, y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y es aquí de regreso en Testigos del Crimen con el caso de Freddy Rosemary West, donde, bueno, estábamos platicando antes del corte, nos comentaba Roberto acerca de Rosemary, ¿no? Bueno, ella nace en Inglaterra y su papá, Bill, era esquizofrénico y él acostumbraba castigar a la familia cuando se portaba mal, o él creía que se portaba mal por este rollo de falla de contacto con la realidad, que es característico de la esquizofrenia, con correas, maderas, etcétera, y a veces hasta dejarle la carne azul o negra, que ya era casi llegar a gangrena, ¿no? Tenía algunas actitudes de tirano y a veces, por lo mismo, no tenía un trabajo estable o no lograba tener el dinero suficiente para mantener a la familia, ¿no? Y fíjate que, en complemento, Daisy Letts, su madre, era una mujer que sufría de depresión profunda. O sea, imagínense, sí, en qué hogar, en qué entorno creció Rosemary. En efecto, algo, digo, entre la esquizofrenia y la depresión, bueno, pues algo que estaba terrible. Es más, una de las cosas que comentan como anécdota de la vida de Rose es que su mamá, cuando estaba embarazada de ella, la internaron y aquí recibió terapia de electroshock. Uh-huh. Dicen que, bueno, la hipótesis que plantean muchos es que posiblemente esto llegó a afectar el cerebro de la pequeñita y que cuando creció, por eso presentó problemas para el aprendizaje, además de moverse como hipnotizada, etcétera. Aquí yo voy a aclarar una cosa. Yo, una de las cosas que aprendí hace muchos años de un profesor mío psiquiatra es que sí, los electroshocks ya están más que contraindicados, obviamente es una cosa terrible, nefasta, barbárica, lo que sea. Sin embargo, esto lo puedo decir que fue una buena recomendación, sobre todo para la época, que es 1953, porque los electroshocks se ha llegado a comprobar que en mujeres con depresión profunda, ya que traen un antecedente o durante el parto, es lo único que las puede sacar, porque obviamente no las pueden medicar porque afectarían al feto. Y el electroshock no afecta al bebé. Wow. Por eso es recomendado. Sí, como que dices, qué salvaje, qué barbarie. Pero ya en casos ultra extremos, como en este, era médicamente aceptable y viable. Entonces, como hipótesis ya queda como un poquito anulada. Si se movía como hipnotizada, como ausente del mundo, etcétera, más bien a mí se me ocurría pensar que podría ser una especie de autismo o de una parte de lento aprendizaje, de ausentismo, pero no afectado por los electroshocks, ¿no? Pues tenemos entonces los dos caminos que se cruzan. Tenemos por una parte a Fred, un joven conflictivo, con una sexualidad exacerbada, con un apetito incontrolable. Y por otra parte tenemos a Rosemary, que es una chica que proviene de un hogar donde hay fuertes trastornos mentales y que derivan en una conducta violenta por su parte. Se dice que ella tenía episodios en los cuales se golpeaba salvajemente la cabeza de forma incontrolable igualmente, ¿no? Entonces, esos dos tórtolos se cruzan en algún momento y hacia 1972 deciden unir sus vidas. Nada más que las fantasías que ellos van a compartir y todos los sueños y todas las aspiraciones de pareja se van a transformar en algo violento. Fred tenía la fantasía de tener sexo salvaje con otras mujeres, con otras chicas, y eventualmente estas se van desviando hacia una conducta homicida. Y es así como ellos terminan por torturar, por sodomizar, por asesinar al menos a 10 jovencitas. Lo más terrible es que descuartizan estos cadáveres y Fred los entierra en el sótano de su casa ubicada en el número 25 de Cromwell Street, una dirección que se ha convertido en una de las más infames de la geografía inglesa. Esto en Gloucester, en Inglaterra. Entre sus víctimas se encuentra su propia hija Heather, que nace en 1970 y desaparece misteriosamente hacia 1987. Ellos dan la explicación de que era lesbiana, de que era adicta a las drogas y que una buena mañana simplemente se fue de la casa. Pero había una verdad muchísimo más terrible detrás de todo ello. Por supuesto, porque además Heather no era la primera hija a la que violaban, a la que sodomizaban, torturaban, sino también estaba su hija anterior, o la mayor, digámoslo así, llamada Anne-Marie, quienes cuando se mudaron e inauguraron, digamos, que su casa, un área que tenían especial, que pusieron especial para todo este tipo de cuestiones, digamos que fue quien la estrenó, porque estos padres la desnudaron, la amordazaron, la ataron de manos a la espalda y además la convencieron de lo dichoso que sería su papá si ella lo podía satisfacer. Entonces, ¿qué hicieron? Mientras Rose la sostenía, Fred la violaba, ¿no? Y esto fue constante, amenazas, le dijeron que no dijera nada en la escuela porque si no le iba a ir peor, o le iban a matar, o iban a matar a sus hermanos. Y esto duró años. Entonces fue la primera, hasta que se hartó y después escapó y bueno, ya fue otra historia, ¿no? Pues había algo horrible enterrado en el jardín de la familia West, pero continuaremos platicando sobre todo esto, sobre más detalles horrendos, y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al reestreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our head. We'll share the shelter. Continuamos en Testigos del Crimen platicando del caso de Frederick y Rosemary West, escuchando esta banda sonora que Abel Cobos ha elegido para engalanar todos estos programas que hemos dedicado al amor en el mes de febrero, sobre todo a este amor sanguinario que deriva en conductas homicidas. Y fíjate que llegamos al 25 de febrero de 1994. No tiene mucho, tiene apenas 13 años aproximadamente. La policía comienza a detectar estas irregularidades, encuentran incongruencias en las declaraciones que ofrece la familia West sobre la desaparición de Heather. Esto los va a conducir a la casa ubicada en este número 25 de Cromwell Street en Gloucester, en Inglaterra, y ahí Rosemary va a ofrecer incongruencias en las declaraciones que eventualmente van a llevar a la captura de Frederick el 25 de febrero. En efecto, ¿no? Y cuando empiezan a escarbar y empiezan a averiguar en esta casa, bueno, se empiezan a dar cuenta de todas las atrocidades, de todos los horrores que habían vivido y que vivieron, bueno, que habían vivido los hijos, y empiezan también a escarbar y a descubrir muchos cadáveres de bebés, algunos de fetos, y otros más ya de niños un poco más grandes, entre ellos sus hijos. Ellos en total tuvieron 24 hijos. Prolíficos. Sí, bastante. Lo que pasa es que como Rosemary se dedicaba a la prostitución, también muchos no eran de él directamente, ¿no? Y muchos al nacer los mataban, los ahogaban, o igual los torturaban, en fin, toda una serie de cuestiones. Más una de las cosas que más dolió y que más impactó fue cuando uno de los niños, uno de los hijos de este matrimonio, dijo: si quiere encontrar a mi hermana Heather, debe buscar en el jardín. O sea, ellos se daban cuenta de todas las situaciones que estaban viviendo y cómo cuando iban creciendo pasaban, digamos que por, ahora sí que por las manos de estos padres tan sanguinarios. Una de las cosas que llama la atención en cuestión de patologías es el daño tan terrible que se puede llegar a hacer a la propia familia, a la propia sangre, en este caso a los hijos. A la primera esposa la matan cuando empieza a preguntar acerca de una de sus hijas, y en una exasperación, esta Rose, ya para que no pregunte, pues la mata, ¿no? Entonces ahí empieza toda una cadena. De repente se dice que la familia es el lugar y la casa más segura que tienes y la gente con la que más cuentas y que te va a proteger y te va a cuidar. Cuando vemos abusos, violaciones, etcétera, en realidad el enemigo y el monstruo se encuentran en casa. Los principales violadores son los padres, son los padrastros, los abuelos, los tíos. Entonces imagina todo el horror y el miedo de no sentirse seguros en su propia casa. Y existe la anécdota en alguno de los libros, en alguna de la bibliografía que habla sobre el caso de la familia West. en que ese día de 1994, el 25 de febrero, Rosemary tomó el teléfono y le marcó a su esposo, a su teléfono celular, que era un tabique obviamente en esa época. Sí, claro. Escuchas, ¿se acuerdan ustedes de cómo era la tecnología en ese momento? Entonces le dijo Rosemary, ¿sabes qué? Ni siquiera vengas, van a escarbar, llegó la policía, van a escarbar el jardín y no sabemos qué es lo que se van a encontrar, aunque ellos realmente lo sabían. Frederick, en un ataque, pues no sé, de soberbia, digo, no, no importa, no van a encontrar nada, todo está muy bien escondido, pero finalmente todo sale a flote, es capturado en esta fecha. Rosemary se finca responsabilidades como cómplice en 1994, se establece que ella no era un sujeto pasivo, sino alguien bastante activo en estas actividades, y es así como West es encontrado culpable tras un juicio muy rápido y toma la solución del cobarde, el camino fácil, como lo hizo el poeta caníbal, ustedes se acuerdan, y el 1 de enero de 1996 se ahorca en su celda en el penal de Winston Green. Tras el juicio de West, Rosemary es encontrada culpable de 10 cargos de homicidio. Esto sucede el 22 de noviembre de 1995 y es condenada a cadena perpetua. Al igual que otros casos célebres e infames de Inglaterra, el jurado y el juez dicen ella jamás debe de ser liberada. Una mujer que ha cometido crímenes tan terribles jamás merece volver a saborear la libertad. Por supuesto, y además atentar contra sus propios hijos, su propia sangre, bueno, la hacía cada vez más malévola, maquiavélica, dañina, etcétera, etcétera, en todos los términos que pueda ser esto. Y es obvio que aquí encontramos a dos locuras completamente compartidas, como hemos dicho en otros episodios, pero sobre todo en una parte patológica demasiado dañina para sí mismos, que esto lo llevaron, lo desplazaron, lo promulgaron y lo hicieron hacia otros lados, más allá de su casa, porque además emparedaban a las personas, las descuartizaban y las iban ahí como que haciendo, eternamente estaba en remodelación esa casa, y ella intenta matarse, pero no lo logra, no lo logra. Ahí encerrada y detenida, ¿no? Ella continúa siendo huésped del penal de máxima seguridad de Rosenfield en Ashford, en Middlesex, en Inglaterra. Se dice que podría ser liberada en el año 2019, cuando tenga 66 años de edad. Tal vez como epílogo, siempre es difícil caminar por ciertas casas o por ciertos lugares donde se han cometido crímenes terribles. Y el caso del número 25 de Cromwell Street no es diferente. Este lugar es demolido en noviembre de 1996 o en octubre de 1996 y se piensa que el recuerdo terrible desapareció junto con este inmueble. En efecto, ¿no? Y podemos ver todo el horror que puede sentir la propia persona y cómo se puede proyectar hacia afuera, pues todo esto que en un momento dado puede llegar a ser una fantasía demasiado malévola y negativa para sí mismo. Lo malo es que obviamente se deposita en otros, ¿no? Pero despidámonos por el momento, cerremos el caso de los West y guardémoslos en la gaveta de testigos del crimen. Y vamos a escuchar ahora una canción que rinde tributo a todos los enamorados en este mes. Es una canción de una persona que mi querido Rafael Aviña define como único e irrepetible. Se trata de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, también claro, conocido como Germán Valdés Tintán. ¡Extraordinario! Esta canción se titula Contigo, simplemente. Sean felices, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ay, ay, ay.